A las 6:47 nos toca hablar de cómics, del mundo del cómic, y lo hacemos con este ritmo y esta música. Y Ángel García Nieto, ¿qué tal? Buenas tardes, Ángel. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Silva? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? La verdad es que sí. Y Antonio Rovera, ¿qué tal, Antonio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Hoy vienes de personaje secundario, ¿no, Antonio? Sí, yo vengo de subalterno porque ya sabes que los superhéroes no es mi especialidad. Sí, pero sí la de Ángel. Oye, hoy de cambio. Bueno, ya sabes tú que Antonio es además de lo que aparenta, ¿eh? Sí, luego empieza a hacer ahí comentarios y tal y dice, pues lo mismo no sabe mucho, pero ese poco es más que bueno, el de mucha gente, ¿eh? Hay ciertos tópicos que son muy útiles, ¿no? Digamos, ¿no? Para aparentar. Oye, Ángel, hoy hablamos de Elektra. Pues sí, Elektra es un personaje. Me gusta sacar personajes aparentemente secundarios, como pasó con la otra vez con Catwoman. Pues Elektra pasa es un poco parecido, ¿no? Es un personaje que nació en enero del 81. En el seno del cómic de Daredevil, que quizá de él sí hemos hablado, ¿no? Del hombre sin miedo, pues ¿En el 81 fue? En el 81, sí, es relativamente moderna. Personaje, bueno, pues un personaje, por decirlo de alguna manera, secundario, que pues después ha tomado un cariz bastante bastante importante. Es un amor del pasado de Matt Murdock, de Daredevil. Y bueno, es una creación de Frank Miller, ¿no? Que de él he hablado yo y seguramente han hablado mis compañeros muchas veces. Es un referente, un hombre referente dentro del noveno arte. Y bueno, pues, ¿qué decir de ella? Vamos a hacer un breve y escueto resumen, como solemos hacer siempre para no aburrir, pero sí dar por lo menos unas pinceladas al respecto, ¿no? A ver, pues cuéntame, Elektra. Que nace, o sea, que tampoco puede ser, tenga una historia muy amplia, ¿no? Si nace al principio de los 80. Sí, bueno, no es amplia, pero sí han profundizado bastante en ella, ¿no? Es un... dentro de la mitología que tanto le gusta a Frank Miller, tanto la griega como la japonesa, pues es una mezcla justo de esas dos cosas, ¿no? Es un personaje griego, una chica que es griega, pero que, bueno, en su infancia ha tenido relación con las artes marciales, en este caso de los ninjas, ¿no? Fue entrenada por ninjas desde la niñez. Y bueno, eso sí es importante también decir que, bueno, es una persona que tiene un desequilibrio mental bastante importante. Además, esto está no es como Batman, ¿no? Que Batman no está declarado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un loco encubierto, ¿no? Pero, o sea, que no tiene papeles, pero esta mujer sí tiene papeles, ¿no? Sí, sí tiene papeles, efectivamente. Es una persona con papeles, pero bueno, tiene, eso sí, es cierto, tiene extraordinarias habilidades físicas, como hemos dicho, conocimientos en artes marciales, en ninjas, y luego tiene habilidades telequinéticas, control del sistema nervioso, bueno, unas cosas que son, más quisiéramos más de uno tenerlo, ¿no? Y bueno, pues es un personaje que se mueve un poco entre las sombras, ¿no? Entre el bien y el mal. Siempre ha querido estar dentro del mundo del bien, pero casi siempre ha ido acabando en la parte oscura, ¿no? Entró en los clavos. Esto hace mucha gracia porque se habla de la casta, ¿no? Tanto que se habla de la casta en política. Bueno, pues hay un clan, por llamarlo de alguna manera, un clan ninja, que le llaman así la casta, que es el solo bueno, por decirlo de una manera. Y luego está el clan ninja de los solos malos, que se llama la mano. Entonces, bueno, pues ella intenta ingresar en la casta, pero no es posible. Al final, bueno, es rechazada porque no consigue los objetivos que le plantean. Y, bueno, acaba al final siendo un asesino a sueldo, un personaje, por eso digo, oscuro, un personaje asesino que acaba trabajando para la mano. Es un, como digo, un personaje de Daredevil. En su adolescencia estuvieron juntos cuando eran estudiantes y tuvieron un amor platónico. Y bueno, pues en el reencuentro este cabrón del 80 es cuando se vuelven a encontrar, aparece por primera vez, pero claro, luego, como bien sabes, los pasados se van contando siempre a posteriori. Claro. Y bueno, pues se produce un encuentro entre ellos, es un encuentro amoroso, pero bueno, están siempre entre lucha. Qué romántico, un encuentro amoroso ahí. Sí, bueno, un encuentro que siempre están entre luchando y, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se están medio besando y cada vez están luchando. Bueno, es una cosa un tanto extraña, ¿no? Y bueno, pues nada, es un personaje que viste, es muy sexy también, va ligeramente vestida, nada más con unas prendas que van como liadas en su cuerpo, y tiene también como un pañuelo que lleva a la cabeza. Es cualquier persona que busque Elektra con K, porque el nombre es griego, ¿no? Lo ha cogido del complejo de Elektra, además. Uh-huh. Es que de ahí lo coge, ¿no? O sea, es muy un tópico, pero que vale perfectamente. Uh-huh. Y bueno, pues así a grosso modo, pues eso es lo que es el personaje. Antonio, yo creo que sí, le tengo que dejar una cuña, que si no nos quedamos ahí tiempo. Sí, Antonio, cuéntame. ¿A ti qué te parece este personaje? Bueno, pues como dice Ángel, ocurre muchas veces que estos personajes secundarios son bastante interesantes, ¿no? Parece que los personajes principales siempre están más controlados por las editoriales y no quieren que los autores hagan, digamos, cosas raras. Y en este caso, bueno, pues estamos ante un, como tú comentabas, ¿no? Un héroe o una superheroína bastante moderna, bastante de los años 80 ya. Claro, y en que los es años más 80, joven que yo. Sí, sí, en los años 80 ya parece, es lo que pasa en la cultura, en la sociedad actual. Parece que no somos capaces de admitir que alguien sea malo porque sí, sino que tiene que estar chalado, ¿no? Entonces, pues bueno, pues dentro del estilo típico de Frank Miller, pues bueno, pues este personaje se presta, bueno, pues a esa épica, a esa tragedia tan grande, ¿no?, que a él le gusta tanto y donde casi siempre el personaje acaba bastante mal. En ese sentido me parece un personaje interesante. Además nos da pie a hablar de que todo esto de los superhéroes, aunque sea un producto típicamente norteamericano, es verdad que luego las fuentes culturales están aquí en Europa, ¿no? Es decir, la mitología nórdica, en el caso de Frank Miller también la japonesa, pero está claro que el mundo griego, esos mitos que eran los héroes del pasado, pues bueno, han adquirido forma actual en el cómic de superhéroes, ¿no? Y al fin y al cabo es lo más parecido a una mitología que podemos encontrar hoy en día en la cultura popular. Curioso. ¿Cómo ha tratado también la televisión a esta heroína? Se presta, es una chica guapa, el traje se presta, que esto tiene que salir en televisión, ¿verdad, Ángel? Se puede explotar. Sí, bueno, sí. Antes de, bueno, hemos hablado de eso, ¿no?, de la tragedia, como bien ha dicho Antonio, y no hemos dicho lo más importante, que en esa franja en la que la crea, entre el 80 y el, creo que es el 83, ¿eh? no estoy totalmente seguro, pero bueno, la crea y a la vez la mata, es decir, el personaje acaba muriendo en esa franja, que es totalmente recomendable, evidentemente, de Daredevil del 81 hacia adelante, ¿no?, que hace Frank Miller. Entonces, bueno, pues el personaje acaba muriendo, por lo que él lo creó como un producto perecedero, pero bueno, ya sabéis que los cómics de superhéroes, pues matar y resucitar es muy fácil. Entonces, bueno, pues más adelante el personaje resucita, cambia de traje, normalmente ya lleva un traje rojo, cuando resucita tiene el traje blanco, como que es más pura y tal, y bueno, acaba cambiando incluso más adelante a un traje negro, bueno, que sería incluso lo más acertado dentro del mundo de los ninjas, ¿no? Y sí, como bien decías, en el mundo del cine, es curioso que este personaje fue secundario de la infame película de Daredevil, que intentaron hacer lo mejor que pudieron. La de Ben Affleck. Efectivamente, la de Ben Affleck. Sí, apareció Elektra ahí ya, como Jennifer Garner, que es la chica que interpretó a Elektra, una chica rubia, o sea, ya estamos otra vez con las antítesis de los TVO, o sea, Elektra es totalmente morena, un perfil griego, ¿no?, por decirlo de una manera, y nos ponen a una chica pues totalmente americana, rubia, muy guapa, Jennifer Garner, no vamos a negarlo, pero bueno, la mujer de Ben Affleck, si no me equivoco, no sé si se conocieron ahí, incluso se casaron ahí, algo bueno te iba a tener la película, bueno, aparte de lo que le pagaron seguramente en esos temas puesto tú que yo, sí, es cierto que fue su mujer, lo que no sabía era que bueno, nació el romance ahí y ya, el contrapunto de, y bueno, como tuvo cierto éxito, por decirlo de alguna manera, ese personaje dentro de esa película, pues hicieron luego otra película con el nombre de Elektra, que bueno, también pasa sin pena ni gloria, evidentemente la actriz hace lo que puede y bueno, una película muy muy normalita y que enfada a los aficionados al cómic, siempre nos enfada este tipo de sobre todo, hombre, si es un personaje con una belleza griega, morena y aparece rubia ya, sí, pero bueno, es que ya al final te acaban enfadando los guiones, realmente son guiones de perogrullo, o sea, con la cantidad de historias, esto es siempre lo que decimos los aficionados, tenemos historias para aburrir y nos tenemos que inventar una totalmente nueva que no tenga sentido y que encima sea mala, porque si me dijeras que se crea una historia nueva y que sea buena, pero el problema es ese, ¿no?, que no, normalmente no se hacen productos de calidad, por lo menos en aquellos entonces. Luego, bueno, el cine superheroico, pues ya sabes, se ha pegado un vuelco espectacular en ese sentido, ¿no? Sí. Antonio, tú estas películas no las ves, ¿no? No, sí, hombre, hay que ir viendo, ¿no? Lo que pasa es que Ángel lleva razón. Vamos a ver, con las películas lo que ocurre es que el que las hace tiene que pensar en dos cosas. Por un lado, sí quiere agradar a lo mejor a un cierto público aficionado, pero por otro lado, pretende que la película vaya a verla cualquiera, ¿no? Cualquiera que le pueda interesar, y por eso también a veces los trailers pues te plantean pues esto, ¿no? La acción, el atractivo de los protagonistas, y se olvidan un poco de, bueno, pues de esa dimensión que posiblemente si se fuera fiel a todo lo que son los cómics de superhéroes de los 80, serían todas películas para adultos, serían posiblemente muy aburridas para los chavales, ¿no? Claro. Pero claro, hay que hacerlas que vendan, ¿no? Y precisamente los efectos especiales y todas estas cosas que han dado tanto éxito a las películas de superhéroes últimamente, ha sido quizá ese enfoque hacia los blockbusters, ¿no? Es decir, una película familiar y muy entretenida para mucha gente. Y por eso quizá cuando sale una película un poco distinta, no sé si por ejemplo esta última de Batman y Superman, pues bueno, pues mucha gente no le gusta, porque claro, espera otra cosa. Claro. ¿Dónde podemos encontrar y en qué cómics nos recomiendas que busquemos al extra? En esa primera etapa que decías, en esa etapa de Daredevil, del 81 al 83, me has dicho, ¿no? Sí, bueno, antes voy a hacer un pequeño inciso. En la serie de Daredevil aparece una nueva letra que se llama la actriz se llama Elodie Young, que bueno, tiene una cara así, que se parece ya muchísimo al personaje de ella. Eso sí es recomendable, esa serie es muy buena. Esa sí, esa serie es otra. Efectivamente, no quería dejarlo ahí de lado porque la verdad es que merece la pena. Hemos hablado de lo infame, pero también hay una parte buena, ¿no? Y bueno, sí, qué malos somos los periodistas, ¿no? Nos quedamos con lo malo y de qué poca vergüenza. Bueno, ahí hay una parte buena. Y nada, yo recomendaría la parte esta de del Hombre Sin Miedo, ¿no? De Daredevil, en la etapa ochentera de Frank Miller, que es muy buena. Y luego hay dos puntos muy buenos, que es la de Electra Asesina o Asesín, y bueno, Electra Lives Again, Electra Vive Otra Vez, que bueno, son de Frank Miller y de... bueno, la primera que he dicho es de Bill Sienkiewicz, es que tiene un apellido de hombre bastante bastante complicado. Uh-huh. Y bueno, eso sería para mí lo más esencial para leer de este personaje. Luego aparte, bueno, hubo una tirada en la que solamente era ella la protagonista y bueno, no está mal. No sé si Antonio tiene por ahí alguna en la recámara que yo reconozca. No, yo lo que me he leído para el programilla, la que me he releído era precisamente la de Electra Lives Again, ¿no? Que es un cómic típico de Frank Miller, ¿no? Muy épico, muy trágico y que tiene la ventaja, no obstante, que es una novela gráfica que acaba y empieza y acaba. Es decir, que no hace falta comprarse ningún otro. Recordar simplemente que todos los cómics de Marvel, como es el caso de Electra, que es un personaje de Marvel, están aquí en España, los edita Panini Comics. Entonces, entrando, buscando por Panini Comics, pues encuentras todo lo que hay de Electra y se está reeditando. La mayor parte de las cosas ahora mismo están fácilmente disponibles, se han reeditado. ¿Cómo era este último que me has dicho, Antonio? Electra Lives Again, lo han dejado en inglés, vive de nuevo, resucita o algo así sería la traducción, pero se publica, se ha editado tal cual en inglés, ¿no? Electra Lives Again, ¿no? Sí, tal cual, efectivamente. Luego ya en la etapa moderna, también vuelve a aparecer Electra en Invasión Secreta, ahí empieza a tomar otra vez relevancia el papel de este personaje, y bueno, luego hay otra pequeña novela gráfica que es también Enemigo del Estado, que el protagonista es Lobezno, pero ella tiene una parte muy importante, o sea que como que son personajes que aparentemente nos quedan 10 segundos. Venga, buenas tardes, Antonio, gracias, llegan los compañeros de los servicios informativos, hasta luego.